Me gusta escapar. Creo en la libertad. Sueño con deseos imposibles. A veces escribo nombres en paredes derruidas y pienso en civilizaciones que vuelven a ser construidas. En todos los lugares creo ver palabras que deambulan hacia alguna parte, como queriendo llegar a un punto en el que formarán mensajes repletos de significado. Buscaremos Ítaca, como ese dolorido Cadafis, quien una vez pensó que el mundo podría ser como él lo había imaginado. Y soñaremos con otra vida, con una en la que la realidad sea circunscrita a nuestra semejanza. Poblaremos la tierra de figuras que sabrán llevar al resto del mundo su mensaje de fraternidad. Ellas no ambicionarán riquezas y serán comedidas. Me gusta imaginar. Edifico las ideas a mi manera, desde una perspectiva totalmente subjetiva, con la sensación de poder hacerla realidad alguna vez. Tiempo, me convenzo de la imposibilidad de ansiados deseos y vuelvo a ese instante en el cual no existe nada soñado. Tal vez un día, el menos pensado, consigamos que todo sea posible. Me llega un correo de Samuel Gaspar hace unos días, así que bueno, voy a leerlo. Hola, acabo de escuchar el programa, me ha gustado mucho el audio correo de Sarai y cómo lo has editado con esas cortinillas. Te ha quedado muy bien ese diálogo. La voz de Sarai y sus colaboraciones en Café y Noche ya forman parte del programa. Le da una calidez o un aroma especial al programa, ¿no? El audio, mucho mejor que en la mejor entrega, pero ¿no puedes recuperar tu anterior micro o esa mesa de mezclas que tenías antes? ¿Sabes qué pasa? Que cuando alguien lleva ya cierto tiempo escuchando un programa, como que llega un momento que lo hace suyo, que se asimila. El oyente lo considera como algo suyo, una especie de sentimiento de pertenencia. Así que si algo no está como debiera, el oyente se llega incluso a ofender y pedir explicaciones allí donde convenga. No te lo tomes a mal, pero ese micro nuevo no va bien. En la entrevista con J, ¿por qué su audio cuando él habla suena mejor? ¿Teníais dos micros? El programa no se ha hecho nada largo, la entrevista ha sido muy amena. Me quedo con lo de que en la radio la gente sabe hablar y en los podcasts la gente sabe de lo que habla. Muy cierto. Me parece muy interesante el debate sobre la profesionalización de los podcasts. En alguna de las últimas entregas de Alma Dentro también se comenta algo sobre esto y me interesa ese debate que parece haberse abierto. Un saludo, gracias por el programa, ánimo y adelante. Te mandaría un audio correo, pero me da vergüenza ponerme delante del micro, qué cosas, ¿eh? Bueno, Samuel, quiero responderte varias cositas. Lo primero es que, bueno, que Sarai Pavón, desde luego, que le da un sabor particular a este Café y Noche. Eso ya creo que la gente lo tiene bastante claro. Sarai colabora desde el principio. Desde que yo me metí en el tema de los videoblogs y bueno, empecé a investigar un poco sobre el tema y por eso, ¿no? Así que desde el principio ella está mandando algunos poemas que otros, audio correos, todo lo que puede de vez en cuando. En cuanto a lo del micrófono, siento decirte que todavía no se va a poder solucionar eso. No se puede solucionar porque mi ordenador es viejo. Hay que formatearlo para que me reconozca de nuevo la mesa de mezclas. Aparte, estos cascos que me he comprado, este micrófono que me he comprado, me ha costado un dinero y hay que aprovecharlo. Como comprenderás, ahora mismo no puede ser que yo me quite, que deje de utilizarlo. Así que, bueno, veré si en un tiempo se puede solucionar lo del sonido. No puedo asegurarte nada por ahora. En cuanto a la entrevista, bueno, pues hay que decir que los dos llevábamos micros. José J llevaba un micro mejor, por supuesto, hay que decirlo. Y yo lo reconozco abiertamente, no pasa nada. Y bueno, a lo mejor él me tiene que decir la marca un día, la marca del micrófono y claro, uno igual. Grabamos esta entrevista por Skype. Y bueno, la calidad de sonido pues a veces es malilla, ¿no? Grabando esta entrevista por ahí. En cuanto a lo de los podcasts, efectivamente, hay veces que se nota mucho que un locutor está leyendo y que se ve que no entiende mucho de lo que habla, ¿no? Mientras que en el podcast, pues bueno, hay expertos, verdaderos expertos. Así que siento mucho lo del micrófono, vuelvo a lo de antes, pero es que no puedo hacer otra cosa por el momento. En cuanto a lo del audio correo, pues espero que un día te animes y que me mandes uno, ¿eh? Así que muchísimas gracias por este comentario, por este correo que me has enviado a jdesanchez85@gmail.com. Historias. Si les interesa de verdad lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es qué es lo que escribió, qué importancia tenía, la ropa que solía llevar y demás gilipolleces por el estilo que interesan solo a los periódicos. Pero yo no voy a contarle nada de eso. Primero, porque solo tiene un par de títulos buenos. Y segundo, porque se pasó más de medio siglo tratando de esconderse del mundo en la era de la información. Supongo que era un pelín iluso, pero creo que lo consiguió con creces. Llevaba 40 años sin publicar, lo que no quiere decir que no escribiera. Eso sí, nunca tocaba un ordenador. Le gustaba el sonido del papel al crujir debajo de sus muñecas. Pero un escritor siempre escribe, es lo que hace, es lo que le da vida. Sin palabras puede que no exista, y ciertamente Salinger no existiría. Habría sido solo otro viejo huraño, traumatizado por la Segunda Guerra Mundial en la que participó, que se habría pasado media vida recluido en su habitación, intentando olvidar las lluvias de carne y sangre. Quizá hubiese sido lo mejor. Esos años se cerró para siempre su biografía. La única foto que se tiene de él es de los años 50, y está sacada del carnet de conducir. Las demás son todas robadas. Y creo que solo hay una o dos. La única entrevista se la concedió a unos chavales que la sacaron en la revista de su colegio. Lo que más le ha costado es frenar los libros, las biografías, la correspondencia secreta y las declaraciones de su hija y su mujer. Gracias a ella sabemos lo que sabemos, que en el fondo era un ogro maltratador y machista que no dudaba en levantar la mano sin importar contra quién o contra qué. Un maniático de las manías, las filias y las fobias. Se pasaba los días pegado al televisor y repitiendo la película 39 escalones de Hitchcock, que le cantaba una y otra vez, sin parar. Era también un poquito pervertido. Le gustaban las ninfulas, las lolitas, las viejitas, ahí, tal, ese tipo de tías. Y cuando era más joven se casó y se divorció de una nazi incluso. Tonteaba también con la iglesia de la cienciología, y es de ahí de donde salen los peores rumores más morbosos. Por ejemplo, del misticismo oriental, del budismo zen y de todas esas cosas que se llegó a creer. Llegó a pensar que bebiendo su propio meado por las mañanas se le curarían todas las enfermedades. Hasta llegó a ayunar una vez, hasta que se puso verde y le tuvieron que... ¡Qué Bueno, barbaridad! sí. Tantas ganas tenía de esconderse y lo único que nos hemos enterado de él al final ha sido de lo malo. Solo nos hemos enterado de las personas que querían hablar mal de él, porque las que se llevaban bien con él no les dejaba que dijesen nada. Así que todo lo bueno que tuviese Salinger, junto al resto de sus secretos, descansa ya bajo una losa de mármol a saber dónde. ¿Habéis escuchado a Francisco J. Moreno, quien nos hablaba, algo tarde por cierto, del fallecimiento de J. de Salinger? Pasamos a la sección de retazos. Hoy, por cierto, viene bien cargada. Retazos. En Retazos de Café y Noche tenemos hoy muchos poemas de Sarai Pavón. Como bien dijo Samuel Gaspar, Pavón es ya una colaboradora estelar de este podcast y le da esa dulzura que quizá le falta a veces a este espacio. Hoy hacemos un monográfico de esta gran poetisa. No vais a encontrar poemas de otra gente, sino solo de esta chica que conquista los corazones de tantas personas, que es ya incluso una marca registrada. Ahora sí, comenzamos con Inconexa, de Sarai Pavón. Del canal Creación Poética en YouTube he rescatado un audio de nuestra querida poetisa. En él expone una reflexión muy interesante, a modo 100% personal, de la realidad que percibe. Merece la pena escucharlo. Adelante, Sarai Pavón. Y claro, pues son cosas de la vida. que nadie se muere por esto, porque a veces la situación nos supera y se desborda la taza que nos contiene. Pero en esos momentos me siento como estas medias que llevo puesta. Soy flexible. Soy flexible. Y me estiro, me estiro, me estiro. Y sigo siendo flexible. Pero de repente me rompo. Y me rompo. Y lo único que deseo es escapar. Dar pasos acelerados, huir a toda prisa, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Escucho una canción de Depeche Mode mientras me alejo. No quiero volver, quiero dejar todo atrás, quiero dejar todo atrás. Necesito ir más rápido, pero mis pies no pueden más. Así que huyo mentalmente, me voy al paralelo onírico que una vez inventé. Allí, allí, allí estoy a salvo. Allí las sombras no me alcanzan. Allí las sombras no me alcanzan. Veo mucha gente, pero no tienen caras. Son como las carcasas de los coches, que se alejan y acercan. Sin dejar que se distingan. Sin dejar que se distingan. Simplemente colores, ropa distinta. Pero a mí, eso ya me da igual. No me importa, no me importa nada. No siento mi cuerpo. Ya no siento mi cuerpo. Y entonces, todo me sabe igual. No importa que tome cereales. Que prepare otra cosa. El zumo de naranja no es delicioso como antes. El zumo de naranja no es delicioso. Es como si cayese ácido en mi estómago. Como si cayese ácido en mi estómago. No me apetece comer nada. Como si cayese ácido en mi estómago. No me apetece comer nada. Ácido en mi estómago. Fumar me entretiene. Ácido en mi estómago. Pero ya lo he dejado. Ácido en mi estómago. Así que mato el tiempo de otra forma. Ácido en mi estómago. Cuando duermo, tengo sueños raros. Sueños raros. Sueños raros. Ácido en mi estómago. Ácido en mi estómago. Sueños raros. Los escucho atentamente. Los escucho atentamente. Los observo. Sueños raros, sueños raros, sueños raros. En ellos a veces llueve, en ellos a veces llueve, a veces llueve. Pero no hay tabaco, pero no hay tabaco. Ácido en mi estómago, sueños raros, sueños raros. Y cuando me despierto, ácido en mi estómago, ácido en mi estómago. Todo vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. ¿Qué tal si nos despedimos de esta sección con una canción? Aunque no canta Sarai Pavón, entona muy bien. Justo después de esta canción comenzaremos con Vida Podcast, la sección en la que doy cuenta de algunos aspectos del podcasting. Don't stop the program, please. Quédate conmigo. Martín Lucía y Mike Underground. Con vosotros. Thank you. yo. Que te mentí. Nadie dirá que te subí y sufrí. Te comenté. En realidad me importa correr. Importa llegar. Sabes que huir por no cargar. Me importa correr. Importa llegar. Tal vez mentir. Mejor callar. Que decir. La habitación te dice que ya no hay salvación. Ha llegado. No hay nadie esperando. Ahora sabrás cómo el dolor entra en ti. Hoy en Vida Podcast hablamos de la historia del podcasting. En 1995 tiene lugar por primera vez en la historia la emisión de programas en Internet gracias al streaming. Nacía así la posibilidad de ofrecer una parrilla de programación que estuviese al alcance de todos los navegantes. El podcasting, aunque no es habitual en streaming, pudo tener su punto de inflexión gracias a este acontecimiento. Pero no sería hasta 2004 cuando se empezasen a publicar podcasts españoles en la red. El hecho de que se aprobase un proyecto de ley por el que la radio digital tendría una mayor proyección, supuso que los navegantes viesen en este soporte un buen espacio en el que alojar sus programas y con el que podrían darle una mayor difusión a los mismos. Se ponía así en funcionamiento un servicio de transmisión de datos a través de Internet. El 12 de febrero de 2004 aparece el término podcast en un periódico. Fue en The Guardian y surge de la mano de Ben Hansley, con motivo de un artículo llamado Audible Revolution. En principio nace para designar las emisiones de audio que se hacían a través de la red, pero más tarde el podcasting también hará referencia al vídeo. En 2004 comienza la historia del podcasting con Adam Curry, del cual se ha creído equivocadamente que fue el primero en publicar un podcast. Morning Coffee Nuts fue el programa que dio a conocer por aquel año, y desde entonces ha estado inmerso en proyectos en los que se ha encargado de dar a conocer este tipo de espacios sonoros. No obstante, Dave Winner colgó un audioblog en el que había una canción, y de este modo tuvo lugar su primera incursión en el podcast del 2004. El podcast amateur llega a España en octubre del 2004 a través del comunicando podcast de José Antonio Gelado, que es hoy uno de los más escuchados de la podcastfera hispana y el cual le facilitaba trabajar de manera menos estricta que en cualquier emisora de radio. El primer número fue presentado como la continuación de su programa de la cadena SER, Don Ratón, pero con el tiempo ha llegado a convertirse en un podcast de gran relevancia en la red, desligado de la actividad radiofónica y con importantes premios como el que ha recibido en 2009, el European Podcast Awards. Cadena SER fue la primera emisora española que ofreció sus programas a través de la red, en el año 2005. Posteriormente, otras emisoras se sumaron a la publicación de sus programas a través de Internet, y desde ese momento estaban a disposición de los navegantes algunos espacios relevantes de la radio española. En este año 2005, Apple se animó a potenciar el podcasting por medio de una herramienta conocida como iTunes. Gracias a este servicio, hoy hay podcasters que gozan de popularidad en la red. Para acceder a iTunes es tan sencillo como pulsar sobre una pestaña en la que se puede leer Enviar podcast y supone un trampolín para aquellas personas que quieran que se les conozca en el amplio mundo del podcasting. En el año 2006 aparece el podcast con mayor fuerza en la blogosfera hispana, puesto que el término, según el diccionario Oxford University Press, había sido de los más populares del 2005. En este año ya se encontraban algunos podcasters registrados en comunidades que promovían este tipo de formato comunicativo. Podcastellano, comunidad de podcast en la que aún participa activamente José Antonio Gelado, contaba con 308 programas registrados, un número que en la actualidad se queda muy por debajo de la medida de la media debido al auge que está teniendo el podcasting en la blogosfera. Como dato anecdótico, se tiene constancia de que en enero del 2006, al buscar podcast en Google, aparecían más de 81 millones de resultados. En la actualidad, el número es superior a los 100 millones. Hasta aquí el programa, agradecimientos a Sebastián Conrado y a Elga por animarme a mejorar el programa, a Jota de Radio Podcastellano por su dedicación en el mundo del podcasting y por las palabras de afecto las veces que nos hemos visto, a todos los que os suscribís al podcast, a los que lo descargáis, a gente de la podcastfera que retuitea mis programas, a los que mandáis correos, a ver si os animáis, si os animáis un poquito más, chiquillos. A todos vosotros, gracias por seguir Café y Noche, de una manera u otra. Me puedes localizar en cafedenoche.ivox.com, en cafeynoche.com, en radio.podcastellano.org, en iTunes, y si quieres quejarte de lo pesado que soy con los agradecimientos, manda un mail a jdesanchez85@gmail.com. ¿Qué te cuesta hacerlo? ¡Venga! Nos escuchamos dentro de una semana. ¡Adiós!